América. Transmitiendo desde Piedecuesta, esta es La Jorencia, 99.995.970, la emisora de la independización. Bueno, entonces finalmente estamos sentados aquí con Alex, que nos estaba contando detrás de micrófonos que, para corregirnos, no solo fue el fin de semana el taller de la colmena, sino que se desarrolló durante toda la semana previa al festival. Entonces, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy, Piedecuesta? Hola, bien, pues con mucho calor, como todos los días, pero muy, muy bien. Bueno, qué gusto por fin sentarnos y charlar un poco. No pudimos estar en tus talleres, pero esta es la forma de nosotros estar presentes. Entonces, cuéntanos un poquito, este año, ¿qué hizo la colmena en Piedecuesta? Bueno, el proceso que se hizo fue una colaboración entre dos colectivos, La Colmena y Tierra Espacio para Habitar. Entonces, lo que hicimos fue la activación, digamos, pedagógica previa al festival. Fue una semana total, incluyendo el fin de semana de talleres en colegios de las veredas de acá, específicamente de la vereda San Francisco, dos colegios del casco urbano, y también en Cusiguaira estuvimos reunidos con organizaciones sociales que defienden el páramo, el agua en la región, y otros colectivos que están como Colombia Libre de Fracking, la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y varias personas estuvimos entonces haciendo talleres el fin de semana y bueno, con los colegios durante toda la semana. Y bueno, eso fue lo que hicimos. ¿Cuánta gente estuvo participando en estas jornadas? Bueno, en los colegios tuvimos grupos entre 12 y 16, o sea, más o menos 45 estudiantes de noveno, décimo y once. Y el fin de semana cerca de 10, como 15 personas estuvimos. Sí, o sea, un total de 60 personas. ¿Cómo transcurrían estas jornadas en cuanto a la metodología que utilizó? Pues como que hemos tenido el proyecto de la colmena cerca y hemos podido ver la socialización de los mapas, ¿no es cierto? Pero no hemos estado nunca como presentes en toda la parte de la metodología y la construcción de. Entonces, como para que sepamos cómo se hacen estas cartografías, ¿cómo se hizo esta semana? Bueno, precisamente esa fue pues como la alianza que se hizo entre la colmena y Tierra Espacio para Habitar. En torno a las narrativas gráficas de la colmena, utilizamos unas, pues, como unos métodos que viene trabajando Tierra, que son más de tipo pedagógico y cómo poner el cuerpo en el territorio de distintas maneras y apelar a escuchar, observar, sentir como el espacio en el que uno está para poder como contar de cerca desde la experiencia en dónde está y qué evidencia en esos lugares. Y eso lo hicimos a partir de dos estrategias. Una fue una guía que se construyó previo a los talleres, una guía de viaje e inspiración, se llamó, y cogiendo escenas de las narrativas gráficas de la colmena, se hacían preguntas sobre el territorio, preguntas muy diversas, preguntas o invitaciones a observar esas cosas en los espacios en los que estábamos, como por ejemplo el estado de los ríos y otras fuentes hídricas alrededor. Y entonces esa pregunta, por ejemplo, nos llevó mucho a observar aquí en Piedecuesta el Río de Oro y el estado actual del Río de Oro en términos de contaminación, que hay un montón de desechos químicos que se están poniendo al río, también que todas las edificaciones que se están haciendo, hay escombros que se le están poniendo al río, también que el río es un botadero de basura en donde se lleva el colchón, el sofá que ya no sirve en la casa. Entonces todo eso fue saliendo a partir de esa pregunta, pero teníamos otras, como sobre otra escena de la narrativa gráfica de Mesoamérica Resiste. Entonces la pregunta era por el poder del arte y la cultura para la transformación del territorio, y ahí entonces surgieron reflexiones frente a por qué, digamos, en el marco del Festival de la Tigra hacer un mural, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tipo de experiencia estamos buscando generar? Y también, pues, muchos de los chicos hacen parte de la banda de musical del colegio, entonces como pensando en la música y como el poder de la cultura y el arte en escenarios problemáticos, ¿no? En términos, en este caso, pues ambientales. Entonces, esa fue la guía que se utilizó con los chicos, con los estudiantes. Ya con todos, pues los más grandes que ya tenían la experiencia, por ejemplo, personas que están trabajando en la defensa del páramo, en la defensa de los diferentes ríos, del Magdalena Medio, en contra, pues obviamente, de la implementación del fracking. a nivel nacional. Entonces ellas ya tenían pues como esa experiencia muy, pues la tenían, la idea con ellas era más bien generar una metodología para recoger toda esa información y buscar unas estrategias para crear puentes y que esa información se la pudiéramos llevar a los estudiantes. Entonces con ellos fue muy chévere y con ellas, porque lo que hicimos fue no pensar solo en el río, fue más general, pues como ellos estaban hablando y ellas estaban hablando de la defensa de Santurbán, entonces trabajamos más la idea de montaña. Claro, ahí surgió una idea muy chévere porque es que defender el páramo no es defender solo la punta de la montaña, o sea, si no defendemos toda la montaña, pues entonces el páramo, ¿qué? O sea, no va a quedar flotando si se destruye pues la base. Entonces fue pensar montaña y dividir en cuatro niveles esa montaña, incluyendo, o sea, como, entonces creamos, digamos, cuatro ecosistemas. El ecosistema de páramo, el ecosistema de bosque alto andino, el ecosistema de ciudad, que eso fue muy chévere pensarnos la ciudad como ecosistema, y luego pues la base, el Magdalena Medio. Y ahí empezar a hablar, por ejemplo, de la montaña como todo un sistema que tiene obviamente fuentes hídricas subterráneas, pero también otras pues, que vemos. Y cómo eso se relaciona, por ejemplo, con las venas del cuerpo humano. Y si estamos contaminando un río, pues es como contaminar todo el sistema sanguíneo, el sistema circulatorio. Entonces no es como de pensar, el río de oro, la contaminación del río de oro. No, si estamos pensando la contaminación del río de oro, nos toca pensarnos la contaminación del río Magdalena. Y si estamos pensando en el páramo, entonces nos toca pensarnos toda la montaña. Entonces con ellas fue muy, muy chévere, porque ahí como que se amplió un poco la mirada. Estábamos muy centrados en el río de oro y esto nos sacó un poco, pero volviendo un poco a la metodología, lo permitió la metodología, que era usted haga un análisis propio de el territorio que ocupa, localícese en el lugar, háblenos de su experiencia y luego contribuya esa experiencia a todos y así podemos crear una narrativa colectiva. Y ahí salieron un montón de cosas que la verdad todavía, yo estoy todavía revisando todo lo que se dijo porque fueron 7 días de talleres intensos y después dibujar. Entonces ahí utilizamos diferentes cosas, como, es que no sé dibujar, bueno, teníamos el calco, teníamos impresora, imprimamos, calquemos, cortemos, lo que sea, pero lo importante es como buscar facilitar esa traducción, que es mucho la perspectiva de la colmena, de la palabra, a la imagen, ¿y ya? Entonces así como, pues en términos generales, así funcionaron los talleres. Y en el momento de ya, digamos, articularse con Guache, ¿cuál es la propuesta desde estos talleres para lograr esa articulación y tener ese engranaje funcionando divinamente para que el domingo veamos como todo finalmente va a estar articulándose? Porque también un poco nos contabas, así de ñapa para quienes no saben y no han visto, Alex también se coló a los ensambles, entonces ahí hemos estado viendo cómo efectivamente no solo la gente estuvo en los talleres de la colmena, sino que también estuvieron en el de Guache, vinieron a fondear y además también hay gente que por primera vez está agarrando una bateca, un zurdo tercero. Un zurdo tercero, ya sabe además toda la técnica perfectamente, Alex. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia además de no solo quedarse en la colmena, sino ya ver en 2 metros por 30 de largo lo que es todo el resultado de estos días? Pues bueno, hay dos cosas. Una, la forma en la que nos articulamos, como en los talleres se crearon estas narrativas gráficas, las personas estuvieron y los chicos estuvieron boceteando y traduciendo sus historias a imágenes. Eso fue como el documento, digamos, que utilizamos para empalmar con Guache, porque el primer día del taller de Guache mostramos qué había salido ahí, como las leyendas que se habían resaltado. Por ejemplo, quiero, pues para que la gente se haga también una idea de lo que estoy hablando, porque no estuvieron y yo estoy hablando acá en abstracto. Una de las cosas que salió, por ejemplo, fue la leyenda de La Llorona, y se reflexionó en uno de los talleres sobre La Llorona. Radio a lo mal hecho, www.lavoxpopuli.com. Entonces, un grupo de chicas decidió dibujar La Llorona y pensar, pues si La Llorona iba a llorar al río, entonces ¿qué va a pasar cuando no haya río? ¿A dónde va a ir a llorar La Llorona? Eso fue una de las cosas que salió. Pero otra muy linda sobre la misma leyenda era si la Llorona realmente estaba llorando por su hijo o estaba llorando por la condición actual del río. Y si estaba llorando por las condiciones actuales del río, quería decir que el río era su hijo. Y entonces que ella era la madre y era la madre tierra. Entonces fue unas cosas así súper lindas. Entonces todo eso quedó en los dibujos que hicieron en los talleres y eso se mostró en la primera sesión de Guach. Entonces fue muy chévere porque ayudó, fue como adelantar un poquito trabajo y ponerle el tono de, bueno, acá de qué estamos hablando del río, estamos hablando del páramo, estamos hablando del agua, pues que además es el tema del festival. Entonces, y ya con imágenes. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos del Colegio Nigrinis habló de una asamblea de los animales. Y la asamblea de los animales entonces se sentaba a pensar, venga, ¿qué nos está pasando? Entonces, un animal decía, nos talaron, no me acuerdo ahorita cuál era, pero bueno, nos talaron los árboles, entonces ya no podemos vivir en los árboles, el Fara. El Fara decía, nos talaron los árboles, entonces la tortuga estaba triste porque le habían dinamitado la tierra y el pato estaba triste porque el agua estaba llena de basura y un hijo de él se había ahogado en la basura, y así. Entonces de ahí salió esa idea que está en el mural acá, de los animales en la batucada, como denunciando un poco lo que hay que escuchar, pues, ¿no? Y también la frase salió un poquito pensando en elementos que ya se han hablado previamente, como el río, el rugido del río, la urgencia de preocuparnos por el río. Entonces, como de ahí salieron algunos elementos y obviamente otros que, pues, que Guache con toda su experiencia y todo lo que nos mostró, pues, inspiró, ¿no? Claro, pero sí fue, ahí hubo cierta articulación. Temas que habían salido en los talleres, pues terminaron acá plasmados. Y ya la segunda pregunta que me haces de cómo ha sido colarme en todo el resto de los procesos, pues muy chévere, porque eso me abre un poquito el panorama frente a algo que busco, y es como que las cosas no se vuelvan unos proyectos efectivistas de, ay, hoy nos sentamos, dibujamos, hablamos del río y se acabó, sino como darle continuidad y volver eso proceso. Entonces, al ver un tema que tratamos dentro de los talleres, luego en un mural, hacer parte de eso, pues me muestra otras dinámicas, otras formas de generar unos procesos colectivos que al final lo que busca, y la batucada pues tiene todo que ver, porque pues yo nunca había estado en una batucada, y me emocioné y me dejaron entrar, y ahí se genera un cuerpo social increíble. Y es una cosa, o sea, como todo eso que uno habla en teoría, pero entonces lo vive cuando participa en la batucada, porque yo entré así como malísima, sin saber hacer nada, y las chicas de los lados empezaron a ayudarme, como, mira, es que es así, y me daban la sílaba, y como ir viendo que avanzaba, y avanzaba también por un conocimiento colectivo que hay ahí, y pues una colaboración y un montón de otras cosas, que pues al final es lo que le da sentido a pues lo que uno hace, ¿no? Y que al final también es lo que uno quiere, ver cómo genera otras maneras colaborativas de creación y que permitan hacer unas acciones, pues no sé, como chéveres, que se vean, no, pues como que uno pueda vivir esas acciones, habitar esas acciones colectivas. Bueno, creo que traes muchas reflexiones que no habíamos visto, se me vienen un montón de imágenes y ha sido como un placer también poder estar entrevistando como a varios de los talleristas, y tengo esta imagen toda bella de este proceso, ¿no? Entonces primero son los colegios con la colmena, entonces un montón de gente ahí como empezando a revolver y a revolver y a revolver, surgen todas estas historias y reflexiones además desde la mirada de los jóvenes y de los niños que pues claramente son nuestros maestros. Luego con Watch entonces todo esto se empieza a materializar, ¿no es cierto? Para además comunicárselo a toda la gente de Piedecuesta. La mañana de ayer nos sentamos para poder escuchar todo lo que inspira a través de la escritura en el taller de Esdrújulas, el mensaje de la cuesta este año, que finalmente es: el río ruge, urge oír. Y se como que termina de materializar a través del tejido social que se vive con todo y la piel y el corazón en la batucada. Entonces es una reflexión muy bonita. Muchas gracias por llevarnos hasta allá. Creo que en estos días podremos ver todos los resultados finales y se nos volará la cabeza y el corazón. Para quienes nos escuchan, todo el material estará subido en www.lavoxpopuli.com y claramente en www.lavoxpopuli.com. festivaldelatigra.org. Alex, muchas gracias por habernos prestado de tu tiempo y espero que te la termines de gozar por estos días. Bueno, gracias a ustedes y saludos a la Vox Populi. Dale, gracias. La voz.